primaveras, mañanita de sol. El viento como un fantasma rompe el cascarón. Vive la mariposa, mensajera del amor. Se matiza entre las flores, volando bajo el sol. Vuela, vuela, vuela, mariposa del sol. Vuela, vuela, vuela, mensajera de amor. Vuela, vuela, vuela, mariposa del sol. Dile que estoy muy loco, loco, loco de amor. Loco, loco, loco, loco, loco de amor. Dile que estoy en la radio cantando esta canción. Radio envuelta en su soledad, más que tu sala vive en melodía de color. Deja la ventana abierta, escucha mi canción. Vuela, vuela, vuela, mariposa del sol. Vuela, vuela, vuela, mensajera de amor. Cantando esta canción. Loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, en la radio cantando esta canción. Loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, en la radio cantando esta canción. Muy, pero muy, pero muy buenos días, vecinos, vecinas, compañeros, compañeras, compañeres de Radio La Mariposa. Arrancamos ya mismo en el aire de la 105.5 con un nuevo programa del Centro Cultural de los Usuarios del Servicio de Salud Mental del Hospital Zonal Ramón Carrillo de Bariloche. ¿Cómo le va, compañero Raúl? ¿Cómo anda usted en este día de verano aquí en Los Coihues? Día de verano. Qué ilusión, ya ¿no? Ya vendrán esos días de verano. ¿Cómo continúa la nieve aquí en Los Coihues, eh? Vio, ¿no? Es increíble, no se va más. Mire, ayer vino una amiga y vinieron en auto, ¿no? De Los Pozos no se asustaron porque, bueno, viven en otro de los barrios que no está asfaltado en Bariloche, así que eso les pareció totalmente normal. Alguna pileta lo sorprendió, pensó que ya se estaban inaugurando los natatorios de verano en las calles del barrio, pero no. Le dije, no, es lo mismo que pasa en tu barrio, nada más que del lado oeste. Lo que sí se sorprendió es de eso, de la cantidad de nieve que todavía hay en este barrio. Increíble, increíble. Eso sí. Si no, si sos turista y no podés subir al cerro, venite a Los Coihues a conocer la nieve. Totalmente. ¿Sabe qué temperatura tenemos en Los Coihues? 3 grados 9 en este momento. Mirá, en el aeropuerto hace mucho menos, 8 décimas de grado sobre cero en el aeropuerto. Dice, para este miércoles por la mañana neblina, se está levantando. Para la tarde mayormente nublado, para la noche mayormente nublado. Hoy se prevé una máxima de 5 grados y empieza a mejorar a partir de hoy, mayormente nublado para el jueves con una máxima de 7 grados, para el viernes parcialmente nublado con una máxima de 9 grados, jueves y viernes empieza a levantar la temperatura, el sábado nublado por la mañana 7 grados y el domingo 6 grados, así que bueno, no hay precipitaciones por lo menos hasta, a ver, hasta el lunes, martes, no, hasta el martes de la semana que viene no hay precipitaciones. Ahí estamos, ¿sabe qué estoy haciendo, Raúl? Mientras estamos hablando, por si algún compañero o compañera del grupo Chau Bicho se ha quedado dormido, por ejemplo, si hay algún columnista de deporte que tiene ganas de salir al aire, despertate, Cristian. Bueno, estoy grabando y estoy mandando un WhatsApp al Chau Bicho como para que estén atentos y atentas para escuchar este Radio La Mariposa que ya está arrancando aquí en el aire de la radio. Es muy buena idea mandar ese audio al Chavo Bicho. Recordemos que el Chavo Bicho es el grupo que tiene, el grupo interno de WhatsApp que tienen los usuarios de Camino Abierto, un grupo creado en pandemia. Y hoy es 27, pero de 1919, Gogó Andreu, nace en Buenos Aires el actor y comediante Gogó Andreu, Ricardo César Andreu se llamaba, ganador de un premio Conex y un Cóndor de Plata, se destacó por su actuación en los exitosos programas de televisión La Tuerca y La Familia Benvenuto, actuó en 40 películas, ¿se acuerda usted de La Familia Benvenuto? Por favor, muy con bien. Guillermo Marconi. Muy bien. ¿No? Del mismo año, 1919, Verano Rojo, se desata el Verano Rojo de 1919, el estallido de disturbios racistas en Chicago que se propagaron a otras 28 grandes ciudades de los Estados Unidos por ataques de supremacistas blancos a afroamericanos. Al menos 38 afroamericanos murieron en estos estallidos de violencia racial en los Estados Unidos. Un día como hoy, pero de 1965, ¿quién nace? En la ciudad paraguaya de Luque, el ex arquero. Ah, el único arquero. José Luis Chilavert, claro, sí, exactamente. Sí. Considerado el más goleador y uno de los mejores de la historia del fútbol sudamericano. Fue figura indiscutida en la selección de Paraguay y en Vélez Sarsfield. Marcó 102 goles entre tiros libres y de penal que ejecutó durante su carrera. Bueno, ¿Sabe quién debe estar contento, ¿no?, con este cumpleaños? A ver. El amigo Sebastián Carapeza, fanático del club que ha defendido en el arco. Exactamente, le vamos a preguntar en una de las salidas que vamos a tener esta mañana, porque ya está allí en Camino Abierto el Seba Carapeza. Un día como hoy. Sí, espere que me meto una más. Sí. Creo que estaba pensando en nacionalizarse paraguayo para votarlo a Chilaver en las próximas elecciones. Seguramente. Me parece. Seguramente. Madonna lanza su disco debut un día como hoy, que lleva su nombre. Contiene 8 canciones y la catapultó como superestrella de la música pop. Madonna vendió más de 10 millones de copias y es uno de los mejores discos del artista. Un poquito más acá, 1984, Copa Libertadores. Independiente alza por séptima vez la Copa Libertadores de América al empatar 0-0 en su estadio con el Gremio brasileño, al que había vencido 1-0 con gol de Jorge Burruchaga en el partido de ida en Porto Alegre. También un día como hoy, pero en 1989, Daniel Passarella, el marcador central. Daniel Passarella juega su último partido oficial. Fue en la victoria de su equipo River Plate por 2-1 ante Boca Juniors en el estadio José Amalfitani, donde fue expulsado por el árbitro Juan Bava, a quien acusó de ser hincha de Boca. En su carrera, Passarella fue campeón mundial con la selección argentina en el 78 y en el 86. Jugó un total de 538 partidos y convirtió 153 goles. Yo tengo muy mal recuerdo de Passarella. Más allá, recuerda usted que decían que en un momento era el hombre que volaba cuando cabeceaba. Sí. Pero también fue técnico de River en el momento, presidente de River en el momento. Nosotros. Sí, tal cual. Hoy había leído algo también que está afectado por una enfermedad neuronal, Passarella, así que no la está pasando tan bien. Un día como hoy, pero de 1996, atentado olímpico. La detonación de una bomba mata a una mujer y a un camarógrafo en el Parque Olímpico del Centenario de la ciudad estadounidense de Atlanta durante los Juegos Olímpicos de 1991. Y la última, un día como hoy. ¿Qué pasó? Pero del año nada, porque es el Día del Antropólogo. Se celebra desde el 72, se fundó el Colegio de Graduados de Antropología en ese año, entonces se celebra el Día Nacional del Antropólogo en conmemoración de esa fecha. Feliz día para todos los antropólogos que nos están escuchando. Estamos escuchando a Madonna, ya que usted la nombró, me dio ganas ahí de poner. Exactamente. Qué par de ojazos, Madonna, ¿eh? Qué par de ojazos esta muchacha. ¿Quiere que le mande un audio para poner arriba de Madonna? ¿Cómo no? A ver. Hola, buenos días. Para Radio La Mariposa, mi nombre es Carlos Francese, soy el profe de electricidad y quiero contarles de que hemos llegado a la mitad del taller en particular. Nos quedan solamente 10 clases para terminar. Y que ya estamos haciendo una pequeña instalación de lo que sería una casa chiquita. Y bueno, quiero destacar sobre todo el compromiso de los compañeros para sostener el taller. Así que estamos muy contentos con eso y seguimos para adelante. Un abrazo para todos. Gracias, Carlos, por el audio. Y bueno, ya lo saben, ¿eh? Allí quedan pocas clases del taller de electricidad. Ya están haciendo unas conexiones de una pequeña casita. Y hoy a la tarde tienen el taller de electricidad de nuevo. Así que el saludo para Carlos, que no solo da taller de guitarra, sino también taller de electricidad. Le cuento la que me mandé el fin de semana. Que mire, tendría que haberle rezado a San Carlos que me hubiese salvado más que nunca. ¿Qué hizo? Me mandé una bárbara, una de los tres chiflados, dice, se me dejó de andar el lavarropa, sí, el motor dijo, bueno, ya hace como 20 años que vengo pidiéndote, por favor, y bueno, definitivamente dijo basta. Bien. Entonces, ¿qué hice? Hacía como 5 años que estaba la manguera del lavarropa medio suelta, ¿no? Entonces, claro, quise correr el lavarropa para ver qué pasaba atrás del lavarropa. Lo corrí, arrastré la manguera, arranqué la manguera con el agua que empezó a salir de la boca. Se me empezó a mojar los enchufes, destironé del enchufe, arranqué el enchufe y después corté la luz y ahí me puse a arreglar todo el desastre que había hecho. Pero en media hora destruí el trabajo que un arquitecto, un planificador hace en un hogar a través de todo un año de trabajo. Bueno, así arranqué el sábado, así de bien. Encima pesan los lavarropas para correr. Sí, ¿no? Bueno, encima. Después me tuve que poner a la. Lo único que la casa limpita porque se me ahí vino. Está. Perfecto, perfecto. Todo bárbaro. Pasó el trapo. Así es. Así que, Carlos, qué lindo hubiese sido haber hecho ese taller de electricidad. Tal cual. Porque después me tuve que poner a acomodar también los cables. Tal cual, tal cual. Tenemos un compañero de camino que ya se va a laburar y nos dejó un audio. Quiere que arranquemos con eso porque pide un tema al final, así que nos viene bárbaro. A ver, Charlie. Buenas tardes, Radio La Mariposa. Bueno, un placer, como siempre, escucharlos de ustedes. Yo ahora ya me voy en retiro, me tengo que tomar el paro, pero dejo un saludo para toda la gente de Camino Abierto y para toda la gente que hace el programa La Mariposa, ¿eh? Así que nada, un abrazo grande para todos y con un tema de Hermética, Tú Eres Su Seguridad. Muchas gracias, viejo. Ahora en Radio Mariposa voy a presentar al comunista Cristian Sonson con su columna deportiva. Y ahora sí, cuando no lo esperábamos, en uno de esos días en que la niebla dice no con este día, pero yo la verdad me quedaría en mi casa, pero no, el tipo ahí está, atento a Radio La Mariposa. Y aquí está nuestro columnista de deportes, Cristian Sonson. ¿Cómo anda, estimado? ¿Cómo le va? Hola, Fabi. Hola, Raúl. Hola, Radio La Mariposa, Radio La Colwes. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Usted cómo le va? Bien, acá andamos. Bueno, ¿por dónde anda? Ando por el 645 de Vivienda, donde vivo. Ah, bueno. ¿Y cómo anda el día allá? ¿Hay niebla? Acá en Los Colwes hay una niebla bárbara, le cuento. No, no hay niebla, está nublado, pero niebla no. Bueno. En el cerro puede ser un poco. Muy bien. Bueno, perfecto, Cristian. Bueno, ¿y qué tenemos de deporte para este día de hoy, este 27 de julio? Tanto tiempo que no nos conectábamos, Cristian. Sí, hace mucho. ¿Cuántos meses, por ahí? Sí, sí, sí. Así que buenísimo que haya vuelto. Mire, hay varios oyentes que... de acá de Los Coihue que me decían, ¿qué pasa con el periodista deportivo? Lo contrataron de otro medio, no lo llaman más ustedes. Digo, no, no, el tipo está ahí atento. Anda con trámite, con diferentes cuestiones. Bueno, a veces puede, a veces no puedo. Pero bueno, hoy ya que puede, ¿qué nos ha traído, Cristian? Hoy vamos a hablar mucho de fútbol local. Ah, bueno, muy bien, está bueno. ¿Empezamos nomás? Sí, sí, cuando usted quiera. Nosotros aquí con Raúl ya lo estamos escuchando atentamente. Bueno, se jugó en la fecha 10 de la Liga Profesional de Fútbol, el torneo argentino. Donde los principales partidos son los siguientes. Central Córdoba perdió 3-1 de local con Racing. Independiente perdió 1-0 con Atlético Tucumán. Aldosivi perdió 3-0 contra River. Boca le ganó 3-1 a Estudiantes. San Lorenzo empató 1-1 con Talleres. Y Vélez empató 1-1 con Huracán. Muy bien. Bueno, buen panorama. Bueno, River, usted sabe que yo tengo mi vecino que me manda gallinita cada vez que hay un gol y yo me pongo contento. Llegó uno, llegó dos, llegó tres y usted dijo 3-0. Muy bien. Muy bien. Sí. Perfecto. ¿Y qué otras novedades tiene de deporte? Bueno, también la fecha 11, la que se va a jugar este fin de semana. Muy bien. Godoy Cruz Vélez, el viernes a las 20 horas. Argentinos Junior San Lorenzo, el sábado a las 15:30 horas. Estudiantes Banfield, el sábado a las 18 horas. Huracán Gimnasia, el sábado a las 20:30 horas. Racing Tigre, domingo a las 15:30 horas. Patronato Boca, domingo 18 horas. River Sarmiento, domingo 20:30 horas. Y Colón Independiente, lunes 21:30 horas. Muy bien. River viene así con un fixture tranquilo, ¿no? Por lo menos en esta parte del campeonato. Por ahora sí. Está bien. Sin subestimar a nadie, claro, ¿no? No, aparte nos hemos llevado cada sorpresa con eso que dice, que uno normalmente dice, ah, bueno, vete, no, muchacho. Y después terminás perdiendo, empatando. Así es, así es. Pero está bueno también para que se vayan acostumbrando los refuerzos, ¿no? Que hubo un par en River. Sí, sí, sí. Muy bien, están todos como locos con Borja. Sí. Están todos, pero que Borja esto, que Borja lo otro, que ya le copiaron el festejo de los goles, que no sé qué. Debe tener frío el muchacho, porque ahí lo estoy mirando que jugó con guante, con guante el otro día. Sí. Guante y camiseta, qué raro. Bueno, también viene de Colombia, viene, ¿no? Sí, es claro, colombiano. Claro, también, claro. Pero allá no hace mucho frío allá. Pero en Buenos Aires está medio raro el tiempo. Según lo que me dicen familiares, mucha humedad y frío en Buenos Aires. Ah. Así que el muchacho estaba mirando esa foto. Qué raro un jugador de fútbol con guante. Está acostumbrado al calor en Colombia. Claro, totalmente. Bueno, Cristian, muy bien. ¿Algo más de información que quiera darnos? La tabla de posiciones. Dele nomás. Hablando, hablar de los equipos que capaz que les puede ganar, digamos, sencillamente, están punteros, así que... Sí, es verdad. Bueno, como por ejemplo Atlético Tucumán, está puntero con 22 puntos y está invicto en el campeonato. Claro, que claro, justamente sería uno de esos que usted diría, va, que yo diría, yo que no tengo ni mucha idea de deporte. Sí, eso de cualquiera lo diría. Claro. Sí, cualquiera. Claro. ¿Y cómo bueno, sigue? Argentina, ¿Atlético primero? Argentina Junior segundo con 20 puntos. Ahí hay otro, digamos. Racing 18 puntos. Gimnasia de La Plata 18 puntos. Unión 18 puntos. Godoy Cruz 17, Huracán 17, Platense 17, Newell's 16, River 15, Patronato 15 y Boca 15. Perfecto. Bueno, y mientras daba la... Está lindo el campeonato, ¿eh? Sí, está bueno, está bueno. Este año lo vengo ahí, este año, este campeonato vengo un poco más enganchado. A mí me agarra así, si al principio me agarra ganas de escuchar el campeonato... Después me engancho. Ahora, si ya no engancho de entrada, me olvido, no sé. Ahora igual es difícil olvidarse porque le llega información de todo lado. De todo lado, del celular, de donde usted se meta tiene información deportiva. Tenemos una pregunta desde Camino Abierto. Ah, mire, a ver, Cristian, atento. A ver, dice Sebastián Carapesa, preguntale a Cristian cómo salió la serie de la Libertadores entre River y Vélez que no comentó nada. Ganó Vélez. Claro. Qué bárbaro. ¿Cómo agarró el teléfono, Carapesa? Rapidito, para que estaba atento ahí que usted escuchó. Bueno, está bien. Ahora vamos a hablar con Sebastián. ¿Sabe que justo decíamos con Raúl hoy a la mañana cuando vinimos a la radio, que cuando arrancamos el programa, que hoy está cumpliendo año Chilaver, el ex arquero de Vélez? El ex arquero de Vélez, que yo no sé, Cristian, ¿usted lo llegó a ver a Chilaver jugando? Por videos. Por videos, claro. No, era uno de esos. Con River tenía una particular facilidad para meterle goles. Era así. Era increíble. Inclusive ha hecho un gol. Ah, bueno, no le dé molesta al pollo porque si no se va a transformar en el partido de Vélez, en el programa de Vélez. Así que buenísimo. Bueno, muy bien, Cristian. ¿Algo más de información? Hay que felicitarlo a Vélez. Sí, la verdad que sí. La verdad que sí, hay que felicitarlos. Es de esos clubes que uno... Y ahora que ganen, que siga ganando. Claro, sí, que no se quede ahí. A ver si después cuentan como anécdota. Eliminamos a... Nah, bueno, pero está bien, eliminamos a River, no quiere decir nada. A seguir ahora, adelante Vélez con todo su poderío ofensivo en la Copa. Lo mejor para Vélez. Donde hay un lindo despelote, si se puede utilizar un término técnico, es en Independiente, Ah, sí. Un lío bárbaro. La asamblea del fin de semana, la asamblea de socios de esta semana que pasó, hubo desmanes en la puerta, detenido, comercio roto, patrullero roto. Están pidiendo la cabeza de Moyano en la conducción del club. Están pidiendo que haya elecciones. Sí, están pidiendo que haya elecciones. Situación complicada está viviendo Independiente. Independiente que, bueno, más allá de algunos momentos en que mejora, hace muchos años que viene con bastantes inconvenientes a nivel club. Y eso, bueno, repercute tarde o temprano, repercute en el fútbol, que por ahí otras disciplinas que no son tan públicas, no se nota tanto, pero el fútbol es como la vidriera de los clubes. Pasó lo mismo en River, pasó lo mismo en Boca. Hace poco se cumplieron en Boca no sé cuántos años de la B esa, usted también lo debe haber visto en video, que jugaron con una camiseta amarilla, que como no tenían camiseta, mire, parece hablar en este momento en que todo está esponsoreado, parece una locura decir esto. Pero Boca en un momento tuvo a jugar con una camiseta amarilla, que como no tenían camiseta, y no estoy hablando hace tantos años, le tuvieron que pintar los números con marcador, y cuando empezaron a jugar el partido se les empezó a desteñir toda la camiseta. Y ahora estamos hablando de Borja, que tiene sponsor hasta en los guantes. Qué bárbaro, cómo cambió el fútbol. Bueno, muy bien. Bueno, Cristian, entonces cuando a usted le sobre alguno de los tantos auspiciantes que tiene gracias a esta columna deportiva, tire alguno para aquí, para Raúl o para mí. Bueno. Bueno, muy bien. Bueno, Cristian, ¿algo más que nos quiera contar? Hablando de Vélez. Sí. voy a compartir los cruces de equipos argentinos en la Copa Libertadores. Muy bien, muy bien, muy bien. Que son los cuartos de final, donde Vélez enfrenta a Talleres el miércoles 3 de agosto a las 21:30 horas y Atlético Paranaense recibe a Estudiantes de La Plata el jueves 4 de agosto a las 21:30 horas. Y hasta acá llegamos. Muy bien. Bueno, compañero, le mandamos un abrazo grande, lo esperamos la semana que viene aquí con su columna de deporte. Seguramente en un rato va a llamar a Adriana diciendo se olvidó de hablar de Ferro, pero bueno, lo dejamos para la semana que viene el ascenso, si tiene ganas. Bueno, muchísimas gracias, bueno, Cristian Sosa. Un abrazo a todos ahí en el estudio. Gracias, Cristian, gracias igualmente. A todos igualmente. los compañeros del Camino Abierto. Perfecto. ¿Quiere poner algún tema en especial para despedirlo? ¿O alguna banda? Algo de La Renga puede ser. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Esquivando Charcos. ¡Oh, qué bueno, qué bueno! Vamos, buenísimo, buenísimo tema. Cuando todavía el amigo Chizo cantaba finito, ¿no? Sí, sí. No cantaba con el vozarrón que canta ahora. Buenísimo, Cristian, le mandamos un abrazo y vamos a despedirlo con Esquivando Charco de La Renga, si le parece bien. Vale, un abrazo a todos, saludos. Hasta la semana que viene, toda la actualidad deportiva en Radio La Mariposa con Cristian Sotson y se viene La Renga. Sí, sí, sí, estoy buscando. Lo que pasa es que Esquivando Charco se llama el disco. Pero ese tema estaba bueno, ¿eh? ¿Sí? Bueno. Sí, temazo. Somos los mismos de siempre, La Renga. Sí, señor. hacer los miércoles a la mañana. Te invito a que escuche la radio La Mariposa de 11 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Podés pedir tu tema favorito todos los miércoles. También te invito a que escuche el columnista de música latina y también de deporte. Así que te dejo un saludo enorme de parte de quién, de mis queridos oyentes, de Janet. Gracias. ¿Por qué radio sale esto? Por FM Los Códigos 105.5. Queremos contarle una muy buena noticia. Ahora, Radio La Mariposa se retransmite por Radio Autónoma Piuqué 94.7 para todo Frutillar y el Alto de la Ciudad. Ya vive en la montaña, muy lejos de la ciudad. También podés escucharla por radiopiuqué.org.ar. Los domingos, de 16 a 18 horas, Radio La Mariposa vuela al Alto de la Ciudad por Radio Autónoma Piuqué 94.7. Mensajera de amor, vuela, vuela, vuela, mariposa del sur, dile que estoy muy loco, loco, loco de amor. Bolsa de tela. De compras. Materas. Para el auto. Ambos. Bolsas serigrafiadas. Trajes de murgas. Pantufla. Maquinando. Maquinando, empresa social. Misiones 75. Barrio Nireco. Maquinando. Maquinando. Maquinando. En ACUFA, la Asociación de Usuarios, Familiares y Amigos de Salud Mental, estamos juntando ropa de abrigo y camperas, medias y calzado, frazadas y acolchados para aplacar el frío de algunos usuarios. Las donaciones se reciben en camino abierto, Misiones 75, de lunes a viernes de 9 a 16 horas. También se pueden contactar al Facebook Camino Abierto. Gracias. Y nos vamos enseguida a Camino Abierto. Nos vamos en vivo a Camino Abierto. Nos vamos para Camino Abierto. Allí está el amigo Sebastián Carapeza, rodeado de compañeros y compañeras. ¿Cómo le va, Sebastián? ¿Cómo anda usted? Hola, buen día, Fabi, buen día, Raúl. ¿Cómo están allá los Códigos? Aquí estamos de 10. Pasados de nieve, Seba. Mucha nieve por acá, ¿Mucha nieve por allá? Sí, por ahí. Todavía tenemos muchísima nieve en el barrio. Así que, bueno, bien. Acá en el barrio Nireco, Misiones 75, donde nos encontramos habitualmente, en el taller La Mariposa. No, la verdad que ya ha disipado bastante la nieve y por momento me siento raro de mirar al cielo y ver cierta claridad, ver que no cae nada del cielo, ver que no es un clima tan hostil. El que nos rodea, qué invierno, querido, que nos toca, Pero a usted le gusta, Sebastián, si usted es un hombre de montaña. A mí me gusta mucho la montaña, lo sabemos, pero me gusta más en verano, la verdad, si me dan a elegir, prefiero hacer trekking, caminar, y no ir chapoteando la nieve del barrio. Bueno, pero lo bueno de chapotear en el barro es que usted puede entrenar en los diferentes barrios de Bariloche. Si quiere irse a la montaña, ya tiene las piernas bien, bien, bien musculosas, con nada más con caminar por cualquiera de las calles de los barrios, ¿no? Bueno, me gusta su actitud de mirar la mitad del vaso lleno, Me gusta para no acongojarse ante las condiciones climáticas imperantes. Aplaudo su iniciativa y ojalá que estos días de solcito, que parece que el pronóstico nos va a dar de acá al fin de semana, sirvan para eso, para hacer un poco de deporte, para salir un poco afuera y para disfrutar un poco de no estar tan encerrado. Así es, para hacer humo con la parrilla, aunque sea, no importa si hay algo arriba o no, pero aunque sea un poco de humo. Sí, exactamente. Escúcheme. No me venga a hablar de Vélez, por favor. No, para nada, esto lo voy a dejar solo que... Cada uno sabrá lo que dijo el aire, está registrado. Está bien, tenemos está archivo, bien. Hay que ver quién registra un archivo. Nada, cada uno sabe, es dueño de sus palabras. Ya está. Lo que sí quería era homenajearlos y saludarlos, en realidad, si me deja a vos y a Raúl. ¿Qué rompimos? No, no rompieron nada, pero tengo entendido de que hoy 27 es el día del locutor hispanoamericano. Ah, mire usted, a Raúl. Tanto, creo que ustedes se autoperciben como locutores, tanto vos como Raúl. Acá tengo a Janet, que también se autopercibe, se siente locutora. Bueno, darle un abrazo grande este día y no sé si lo sorprendo con este efeméride tapado. Totalmente, totalmente. Latinoamericanos sabíamos que éramos, pero locutores todavía no sabíamos. La verdad que me acaba de sorprender. Mientras tanto, aquí en Los Coihues, una nueva hora comienza. En el Palacio de la Justicia eran los dibujitos animados, ¿no? Que claro. Veníamos los... Totalmente. Muy bien. Totalmente. Bueno, muchas gracias, Pollo. Muchísimas gracias por el saludo. No, no, de nada, acá se lo van a recordar la docena de compañeros y compañeras que nos rodean, que están acá en el taller, mateando, escuchando, cada uno ya ha pensado qué es lo que quiere socializar, comentar en el programa de hoy, del miércoles 27, y un efeméride fuerte de lo que salió, fue algo que sucedió ayer, es el Día Mundial de los Abuelos. Bueno, es significativo para varios de los que están acá, varios tienen recuerdos, comidas, olores, sentimientos que quieren compartir con la audiencia, así que vamos a hacer una ronda como para que cada uno diga lo que siente, lo que le despierta este día. Te voy a pasar, cuando no, primero con Carmencita, para que te cuente respecto a este día. Un abrazo grande. Abrazo. Hola, muy buenos días, querida la Raya Mariposa y a todos los oyentes que nos están escuchando. ¿Cómo le va? Espere. ¿Cómo le va, señora abuela? ¡Feliz día! Gracias, Raúl. muy bien. Usted sí que... ¿Usted está de festejo, sí o sí? ¿Cómo andan sus nietes? Ay, grande y linda. La verdad que ser abuela es lo más lindo porque es... Son otros hijos que uno cría. Claro. Mejor dicho, lo mal cría uno. Totalmente. Aparte pero lo cuando... más lindo, la verdad es que lo más lindo es ser abuela. Pensé nunca ser abuela, jamás, pero estoy orgullosa con mi nieta que tengo. Lo mejor de lo ser... Lo más lindo, todos los días me traen dibujos, todos los días me cuidan. Una me ama, la otra dice que no me quiere, pero son cosas de chicos. Perfecto. Bueno, lo que ya... Muchas gracias por todo, ya me hizo llorar. Quiero saludarla a usted, profe, al profe Raúl y a usted por el Día del Locutor y a la profe de Zumba que está acá también por ser locutora. A mí siempre me ha encantado ser locutora, pero bueno, no pude hacerlo, así que bueno, al menos hablo por la radio que sea. Bueno, la verdad es que ser abuelo es lo más lindo que hay, ¿no? Lo que Dios nos hizo, porque lo poco que uno de abuelo le da a los nietos que vienen y los bisabuelos que vienen también. Yo no tengo una abuela, pero mi mamá siempre se contaba de su abuela, que vivía en el campo, se levantaba a las 4 o 5 de la mañana, patas peladas, a agarrar los animales, a buscar los animales. Era una viejita muy trabajadora, por eso mi mamá también fue trabajadora, en San Martín de los Andes, en la Vega Maipú. Ahí se crió mi mamá. Y mi abuelo, porque son abuelos postizos, pero para mí son abuelos igual, también se levantaba y corría todo de San Martín acá a la Bariloche en carro buscando las cosas. La verdad que son gente trabajadora, gente antigua, y lo más lindo es ser abuelo, la verdad que sí, porque son otros hijos. Hay abuelos que no, ni siquiera se acuerdan que si tienen nieto o no, pero hay otros abuelos que sí. A mí siempre me ha gustado conversar con las personas grandes, escuchar las cosas que la gente grande dice, porque uno aprende de las personas grandes, más aprende. Es muy lindo ser abuelo, la verdad que lo saludo a todos los abuelos, saludo a una prima mía que es bisabuela, pues ya tengo dos sobrinos nietos, tengo tres, así que ya soy bastante bisabuela y tatarabuela. ¿El nombre de sus abuelos? El abuelo del papá de mi mamá se llamaba Demetrio Vallejo. Mi abuela se llamaba Petronila Araya de Vallejo. Esos eran mis abuelos. No los conocí, me hubiese gustado, pero tengo unas fotos donde están ellos. Así que para mí es un orgullo tener los abuelos, que aunque no los conozca, ellos de arriba nos están mirando todos nosotros. Qué bueno. Bueno, profe, le doy acá con... Bueno, Marina no qué. Muy bien, qué bueno, Carmen, qué lindo recuerdo, la verdad. Me hizo pensar en mis abuelos, mientras usted iba contando. Y esos nombres que seguramente... ¿Cómo? ¿Qué recuerdos tiene Fabi y sus abuelos? A ver, esto que le trajo Carmen. Uy, abuelo, mire, de parte materna se llamaba... Marcelina, pero era Chinata en realidad, y el abuelo Héctor. Y de parte paterna también tengo muy, muy gratos recuerdos, porque mire, mis abuelos paternos tenían un kiosco, así que imagínense los buenos recuerdos que tengo de mi abuelo Andrés y de mi abuela Lidia. De ahí le vinieron todas las caries que tuvo después, ¿verdad? Así es, de ahí me vinieron todos. Sí, eso es lo bueno de los abuelos, que yo llegaba a mi casa y me decían, claro, tuviste que pasar por el kiosco, ahora no comes nada, ¿no? Bueno, gracias a mis abuelos. La alegría de irme con un paquete de galletitas colegiales a la escuela cada mañana era por mis abuelos. Y aparte un montón de cosas más, ¿no? Y las Manón. Y las Manón también. La Manón, no sé si probó las Manón últimamente. Si no las probó, no lo haga. No. Se va a llevar unas peores decepciones de su vida. Se perdió la mística de las Manón. Se perdió. Bueno, así que muy buenos recuerdos. No sé si aquí Raúl quiere contar también, pero la verdad, un lujo los abuelos. Sí, de mi abuela Elvira, la sopa. La sopa de mi abuela Elvira. Ese sabor no lo he probado nunca más. Los paseos por los fines de semana por Yao Yao de mi abuelo Pedro. Tampoco me los voy a olvidar. Y de mi abuela, por parte de padre, del otro lado de la frontera, me acuerdo que era chiquito y nos daba, ella tenía un delantal enorme y ponía sus manos en el bolsillo del delantal y sacaba moneditas, que en Chile las moneditas eran oro, y nos íbamos a jugar fichinis con las moneditas de la abuela. Así que los recuerdos son buenísimos. Qué bueno. Bueno, Pollo, aquí estamos, ¿no? Mire, nos va a hacer moquear, ¿eh? Así que agarre la batuta. Ya estamos sentimentales y todavía no son las 2, las 12, ¿eh? Muy bien, qué programa emotivo que se avecina. Totalmente. Bueno, ¿quiere seguir usted con algún otro compañero o quiere contar usted? Tengo acá otra abuela también para presentarla. Tengo acá Mimi, a ver, hablando de tus abuelos, algo, hablamos fuera del micrófono, ¿qué recuerdos te traen? ¿Qué comidas te vienen a la mente? Te saludan acá Fabián y Raúl del otro lado del teléfono. Hola, Raúl. Hola, Mimi, buen día. Buen día. ¿Qué recuerdos tenés de tus abuelos? Mi abuela te hacía comida rica, mi abuelo también. Y mi abuela se llama Vázquez y mi abuela se llama María. Qué bueno. ¿Y qué comida te acordás de tu abuela? Mi abuela hacía comida de cosas, de sopa con guiso de chupado. Qué rico. Mirá, 12 menos... Mi abuela cocinaba asado. Mejor todavía. Qué bueno, Mimi. Qué bueno que tengas buenos recuerdos de tus abuelos. Sí, yo soy abuela, tengo 3 nietos y tengo 2 nietas. Ahí está. Y te miman mucho las nietas. Sí, me miman mucho. Jugamos, cantamos. Muy bien. Ya les enseñaste a tomar mate, seguro. Sí. Muy bien. Uno se llama Taina Yara, la otra se llama Andrea, Sonia, pero se llama José Luis. Bueno, el saludo para las 3, entonces. Dale. Gracias, Mimi. De nada, chao, Luis. Chao. Bueno, acá seguimos con la ronda. Rolly le levantó la mano. También quiere dejar un sentimiento, una emoción, un recuerdo acerca de sus abuelos. La dejo acá con Rolly. Hola, buen día, chicos. Espero que estén pasando un buen día. Quiero saludar a mi abuelita que está en el cielo. Y sé que del cielo me está cuidando y me está orgullosa porque yo soy mejor de salud. Ella me hacía dos comidas, poner una sopa de pollo con fideos con tuco. Siempre hacía dos comidas para que todos comamos. Y yo en la casa de mi mamá decía, no me gusta la comida que vos me haces, mamá. Me gusta la comida que me hace mi abuelita Susana Pacheco. Tal cual. Igual le mando saludos a mi mamá, que es abuela y cuida a mi hija como nadie. A mi hija Milagros. Qué bueno. Yo era la preferida de mi abuela Susana Pacheco, porque fui la primer nieta y caminé a los 10 meses porque todos me andaban conmigo de acá para allá. Bueno, muy linda la radio y gracias por todo. Gracias a vos, Rolly. Gracias a vos, Rolly. Acá estamos con Marco, a ver qué cuenta. Hola gente de radio, de la tribu. Sí, yo tengo 3 abuelos ya fallecidos y una abuelita... Antes, tengo lindo recuerdo, eso no me dejaron mucho muchas cosas materiales, pero eso lo recuerdo bien, me dejaron buenos valores, de convivencia, de código, así que bueno, ya mi abuela Vázquez, mi abuelo Centurión, y la patrulla de mi abuela Núñez, Mancilla. Así que bueno, no. Eran personas muy humildes, así que bueno, yo estoy orgulloso de mi abuelo, así que. Y recuerdo que me querían enseñar a trabajar, me trataban bien, así que bueno. Y ahí vale recordar, bueno, además de mi familia, de mi abuelo, vale recordar cantante de rock nacional, Miguel Abuelo. Bueno, Miguel Abuelo, bueno. Y bueno, también quería compartir un cuento que está en YouTube de las Virgen de la Noche, historia de Abdullah, el mendigo ciego. No descansen a una persona por su forma de vestir, no prejuicien a una persona por su forma de vestirse, de la cara que tiene, porque bueno, se le puede dar cuenta como le pasó a Abdullah, el mendigo ciego. Así que gracias, gente, nos vemos. Gracias, Marcos. Bueno, seguimos acá con la ronda. Me parece que con Gonza, que lo tengo acá delante mío, cerramos esta primer tanda. A ver, Gonza, ¿qué querés comentar a la audiencia de Radio de los Coimos? Es el de la Mariposa. Raúl, Fabián, te escucha. Primero que nada, no respondo al sobrenombre de Gonza. Gonza, perfecto. Vale la corrección. Anotado. Vamos de vuelta. Gonzo, te saludamos acá. Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. Gonzalo, de vuelta. Tengo no muchos recuerdos de mi abuela materna, era descendiente de Tano, y bueno, típica que hacía las pastas italianas, viste, con la pasta, todo a mano. Cuando aparecía mi vieja tenía crisis y la primera vez, igual mi abuela se ponía a cocinar, y me dijo el médico que no hagas más masa porque no puede. Cállate que vino la nena, o sea, aparecía mi mamá y nada. Y siempre, viste, muy creando, recopada, hablaba media lengua. Y nada, y después mi abuela materna, tengo recuerdos como muy cortos, que ella tenía Alzheimer y me escondía los playmobiles, y después no se acordaba. Y después la que, como ves, disfruté muchísimo, hasta de grande cuando murió, fue una señora que trabajaba con mi mamá, que hacía la limpieza cuando yo nací, y se acordó de mí. Era, viste, el mismo trato de cuando uno es primer nieto, ¿viste? Yo fui nieto antes que sus propios hijos tuvieran hijos. Entonces yo era el primer nieto del corazón. Nada, y me compraba las zapatillas que mi vieja no podía, me decía, a ver, ¿cuáles son? Son horribles, pero si no las querés. Y ese tipo de cosas, ¿viste? Y me hacía torta frita y pan amasado. Yo me peleaba con mi vieja y me iba a 7:30 a la casa de ella. Y bueno, igual ninguna de esas tres abuelas existen, ahora ya partieron hace rato. Y mis dos abuelos paternos tampoco los conocí, porque ya habían fallecido cuando yo nací, pero eso. Bueno, los dejo... y la fuerza nos acompañe, nos vemos, que anden bien. Gonzo, tengo una pregunta acerca de la fuerza que te acompañe. Dentro de la tira de la Guerra de las Galaxias, ¿quién sería el abuelo? El abuelo, el señor Darvel, acá lo tengo, mirá, escuchá. Este es medio que anda mal de respiración. Pero bueno... Darth Vader tiene dos hijos, Luke Skywalker y la princesa Leia. La princesa Leia tiene relaciones y se vuelve novia y no sé si se casa con Han Solo. Y Han Solo con ella tienen un hijo que después se pasa al lado oscuro, toma, ¿viste? Toma las actitudes del abuelo. El abuelo era Darth Vader. Perfecto, perfecto. La respuesta hecha. Perfecto. Darth Vader entonces es el abuelo de la tira. El abuelo. El abuelo, muy bien. Claro. Mamma mía. Mire si en la familia le decían al nieto, no hagas lío porque se enoja el abuelo. Mamma mía, si se enoja Darth Vader, ¿no? Quedá, te cortan la cabeza. Claro, está bien. Gracias, muy bien. Bueno, Gonzo, muchísimas gracias. Dale, que la fuerza nos acompañe. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Bueno, estamos en vivo con Misiones 75. No sé, Pollo, si hay algún otro compañero o compañera que quiera hablar o vamos a algún tema musical y después volvemos. ¿Cómo quiere hacer? Tengo acá a Janet, la última, si te parece, cortita y al pie, y después vamos a temas musicales que han pedido, si volvemos con una segunda tanda, si te parece. A ver, Janet. Hola, Fabi, hola, Raúl, feliz día, locutora, a ustedes. Buen día, Janet, feliz día también para vos. Gracias, igualmente. ¿Qué tenés para contarnos? Recuerdo, ¿cómo? ¿Qué nos tenés para contar? Bueno, quisiera homenajear a mi abuela de corazón, a mis dos abuelas de corazón. Primero falleció mi abuela de la mamá de mi papá de adoptivo, de mi ex padre adoptivo. Y después falleció mi otra abuela que ella quiso conocerme y no me alcanzó a conocerme. Y tengo recuerdo de mi primera abuela que me hacía esos desayunos, esa merienda riquísimo, siempre cuando estábamos solas, mirábamos películas, comíamos pastel de papa, siempre me hacía pastel de papa, y mi otra abuela, no tengo un recuerdo, porque no la alcancé a conocer ni ella me conoció a mí. Qué grande, nos dejó así con el olor a pastel de papa dentro del estudio, Janet. Así fue. Qué rico, un pastel de papa, qué bien vendría un pastel de papa este miércoles 27 de julio. Vecino, vecina de Los Coigües, si no sabe qué hacer con su pastel de papa, tráigalo a la radio, estaría bueno eso, ¿no? Oh. Como diré, están pidiendo delivery temprano. Sí, ustedes, sí, ya están empezando a comer. Sí, totalmente. Son las 12 ya, Janet. Si no, a esta hora ya hay que estar. Nosotros solo estamos haciendo radio. Ahora, a esta hora, debe haber un olor en todos los barrios. Los que tienen suerte de estar preparando el almuerzo. Y también me hacía mi primera abuela de corazón, me hacía calzones rotos. Oh, cómo adoraba los calzones rotos. Qué bueno. Y sí, los vecinos del Frutillar que están escuchando la retransmisión de este programa el domingo, a esta hora deben estar escuchando a las 4 de la tarde calzones rotos y se deben a poner a hacer calzones rotos. Andate al almacén y trae, ¿no? Claro. Totalmente. Bueno, Janet. Claro, por supuesto. Le hago una pregunta. ¿Usted sabe si va a haber columna hoy más tarde? Sí, esa. Por supuesto que sí. Esa, vamos todavía. Bueno, muy bien. Bueno, no sé si quiere contarnos algo más. Voy a hacer una nueva columna, pero la van a tener que saber ustedes. Bueno. Muy bien, está buenísimo, una sorpresa. Dale, en el programa. Gracias, Janet. Vamos con el tema de musicales que pidieron los compañeros y bueno, después volvemos. Perfecto, dale, ya sacamos al aire el primero de los pedidos. Ahí va el audio, para la consola, levanta el potenciómetro y le doy play. Hola, mi nombre es Carmen, quiero pedir un tema de Pupo Rodríguez, agárrense de las manos. Para Carmen, para todos los usuarios de Camino Abierto, el Puma, José Luis Rodríguez, la canción Agárrense de las manos. Y esto va a continuar, porque hay varios pedidos musicales. Si quieren venir conmigo a la tierra de las flores, si quieren buscar amores de los que aman de verdad, no dejen que yo me vaya con el corazón vacío. No esperen a que haga frío para empezar a buscar el calor de un buen amigo que les hable, que les quiera, que una palabra sincera puede las penas callar. Agárrense de las manos unos a otros conmigo. Agárrense de las manos si ya encontraron su amigo. Donde jamás hemos ido, juntos podemos llegar. Unan sus manos conmigo. Si quieren meterse dentro de la música y la fiesta, hay algo que nada cuesta, nadie tiene que esperar. Para levantar el alma, para perder el sentido y para olvidar conmigo las cosas que hacen llorar. Para llamar en la puerta donde vive la alegría,

En ACUFA, la Asociación de Usuarios Familiares y Amigos de Salud Mental, estamos juntando ropa de abrigo y camperas, medias y calzado, frazadas y acolchados para aplacar el frío de algunos usuarios. Las donaciones se reciben en Camino Abierto, Misiones 75, de lunes a viernes de 9 a 16 horas. También se pueden contactar al Facebook Camino Abierto. Gracias. Queremos contarle una muy buena noticia. Ahora, Radio La Mariposa se retransmite por Radio Autónoma Piuqué 94.7 para todo Frutillar y el Alto de la Ciudad. Ya vive en la montaña, muy lejos de la ciudad. También podés escucharla por radiopiuqué.org.ar. Los domingos, de 16 a 18 horas, Radio La Mariposa vuela al Alto de la Ciudad por Radio Autónoma Piuqué 94.7. Mariposa del sur, vuela, vuela, vuela, mensajera de amor. Vuela, vuela, vuela, mariposa del sur, dile que estoy muy loco, loco, loco de amor. Hola, hola, Radio La Mariposa, ¿cómo les va? Buen día, acá les habla Ele, la profe del taller de teatro. Me reporto con el taller que tuvimos ayer, muy lindo encuentro. Aparecieron personajes que hace rato no veía, así que muy contenta también. Y yo había armado una clase para trabajar la voz, pero resulta que todos estaban mal de la voz, con tos, con carraspera. Bueno, el invierno se viene peludo, así que los cuerpos están ahí atajando los penales del invierno. Así que bueno, cambié la clase ahí en el momento y cambiamos a una especie de al gran estilo Chaplin de cine mudo. Hicimos muchos ejercicios e improvisaciones que trabajando el espacio y las acciones de manera muda, sin hablar, y bueno, después de eso agregándole palabras. La verdad que nos hemos reído, hemos disfrutado muchas escenas, varios mundos. Inventamos un país para representar una escena con los habitantes de ese país inventado. Bueno, nada, mucha imaginación, mucho juego. Así que la verdad que muy contenta y tuvimos varias participaciones. Bastante gente a pesar del clima feo. Así que bueno, agradecerles por participar y por hacer de la actividad algo lindo y placentero, además de lúdico y teatral. Bueno, besos y abrazos a todo el equipo. Chau. Escuchá La Mariposa, el programa de radio Camino Abierto, los miércoles a las 11 de la mañana. Por FM Los Coihues, 105.5. 2944-7840-40 es el teléfono de esta radio de la FM Los Coihues, en vivo hasta la una con Radio La Mariposa. Mire, ha llegado un mensaje. Adriana, compañera y vecina del barrio, dice: abrazo a este hermoso grupo de La Mariposa, una alegría escucharlo, nos dice. Qué grande, Adriana. Fiel oyente, Adriana, ¿eh? Muy bien, muy bien. Y hay gente que nos escucha a través de fmloscoihues.redenfoques.com.ar, gente que está lejos y nos escucha. El saludo para la gente que nos retransmite en Buenos Aires. Mandémosle saludo también a los compas de Piuqué, que van a estar todos los domingos. Ya están todos los domingos con este programa en vivo. Qué buena que está la radio de allá de Frutillar. Vecino, vecina, si querés hacer radio en la zona del Frutillar, acércate ahí a Radio Piuqué, que están con todo. Mire, hice un separador gratis. Esto después, sí. Dejá a Lucho, Alejandro, después mandando un separador para La Mariposa y quedamos a mano. Muy bien, muy bien. ¿Quiere un baño de realidad? ¿Cómo? No sé, la verdad, no sé. Bueno, no, yo lo que hice fue poner bariloche2000.com y apareció esta realidad. Volcó un camión de materiales en la bajada del hospital. ¿Vio ese camión que tiene la tolva enorme que va girando y haciendo el cemento para llevar a las obras? Sí. Bueno, empezó a bajar por el zigzag nuevo del hospital y terminó volcado totalmente. Yo me río, ¿no? Pero la situación... no dice la nota si pasó algo con... con el operario, el conductor. Dice, justo en la mitad del zigzag de O'Connor volcó un camión de materiales y causó un gran susto en los vecinos de la zona. Un vecino contó que sintió el ruido y pensó que había chocado un auto, pero al salir vio el camión volcado. El tema es que se va a secar el cemento que salió adentro y del peso del camión, comentó el vecino. Terrible bueno, bicho, ¿no? Bueno, pero pasó, ¿eh? Increíble las fotos que están ahora en el Bariloche 2000. Y otra de las noticias de esta mañana es la conmoción por un incendio en una casa en el barrio El Maitén. Son así baños de realidad que te damos de a poquito. Y otra que tenemos para contarte es algo que va a pasar el sábado, este sábado 30, en la sala de ensayo allí de Gun Piuqué. El espectáculo se llama De Gun Arte, Ciclo Comunidad y Cultura. El sábado, desde las 15 horas, se van a presentar Sonidos de Antaño, de Gonzalo Soto Fernández, Lugares Infinitos, de Fabián Rodríguez, y Club Social Murga Canción. El sábado 30, desde las 15 horas, en el multiespacio de Gun Piuqué, Ruta 40 y Coagla. La entrada es libre y gratuita, y esto se hace en colaboración con los talleres del Proyecto Faros, el multiespacio de Gun Piuqué y Usinas Culturales. Tiene que ver con el cierre de la primera parte de un taller de sonido que estoy dando allí en la sala de Gun Piuqué los viernes por la mañana, y lo buenísimo va a ser que los alumnos del curso van a operar a estos artistas, o sea, va a abrir un solista con guitarra, después se va a sumar un trío, y después se va a sumar la murga canción, que son cinco integrantes que están haciendo murga aquí en la ciudad de Bariloche. Y lo más lindo es que los alumnos del curso van a operar el sonido de ese día, así que están todos invitados el sábado a las 15 horas en el multiespacio de Gun Piuqué, Ruta 40 y Coagla, con entrada libre y gratuita. Está buenísimo esto, porque ahí uno, usted que es profesor de estos menesteres, ahí se ve realmente el aprendizaje y también la capacidad para solucionar problemas en vivo, ¿o no? Exactamente, en la cancha se ven los pingos, dice. Bueno, es qué así, bueno. Es así. Nosotros... Y vamos a recordar que la sala de ensayo comunitaria es un espacio gratuito para los y las jóvenes de aquí de Bariloche, que no hay muchos de estos lugares en muchos lugares del país, así que está buenísimo que los pibes y las pibas aprovechen este lugar. Exactamente, si te querés acercar es Ruta 40 y allá arriba en... Para que se me salió el aviso. Al lado del corralón, ¿no? Sería... Claro, al lado de los galpones de Dinara. Está buenísimo. Yo lo voy a ver. Así... Acá, claro, Ruta 40 y Coaglia, exactamente. Ahí al lado de Ruta 40. Espectacular. Bueno, hay más pedidos de música. ¿Más pedidos de música? Sí. Pero está, no cumplimos ya, ¿no? No, me parece que no, ¿eh? Falta mucho, ¿eh? A ver, vamos con otro. Hola, radio. Muy bien, estamos pasando un tema de Rata Blanca, si puede ser. José Luis. Hola, radio. Vamos con la canción solicitada, Rata Blanca, en la mañana de Radio La Mariposa. La canción Aún Estás en Mis Sueños. ¿Qué dirá? Y le pedimos disculpas al amigo Barilari, al amigo Giardino y demás integrantes de Rata Blanca, pero volvemos raudamente a Misiones 75. Volvemos a camino abierto porque hay más compañeros y compañeras listos para salir al aire. ¿Es así, Pollo, o estoy hablando en balde? No, es así, es así. Acá el programa de 2 horas, la verdad que nos está quedando corto. Hay mucha tela para cortar, muchas manos levantadas, muchas aristas, muchos efemérides. Tal es así que ahora vamos a pasar a la sección entrevista, que bien tenemos acostumbrado a la audiencia. Y en esta ocasión tenemos una compañera que nos está visitando y que es casi debut y despedida acá en Radio La Mariposa. Estamos con Corina. ¿Corina cuánto? Bertone. Corina Bertone. A quien, bueno, queremos trazar una entrevista colectiva y preguntarle en conjunto varias cuestiones. Tengo acá enfrente mío a Carmen, que va a encabezar la entrevista, cuando no, como para que, bueno, presente en el programa La Mariposa a Corina, que hoy la tenemos entre nosotros. A ver, te dejo con Carmen. Bueno, profe, de vuelta yo. Me voy a arreglar un poco, porque no, aunque no tengan la televisión. Sí, sí, por favor, Carmen, que se la ve. Mire que nosotros tenemos acá un mirador y la vemos que está medio despeinada, ¿eh? Ay, sí, me enojé con el peño hoy de mañana por eso. Bueno, profe, acá me presento con la señorita. Muy buenos días, señorita, ¿cómo le va? Buenos días a todos, ahí a la audiencia, a la gente que está en la radio. Bueno, la primera pregunta. ¿Cuánto estudió para ser doctora? Estudié 10 años. Empecé la carrera en el 2009 y la terminé en el 2018. ¿Dónde estudió? Yo estudié en Buenos Aires, en Capital Federal, en la Universidad de Buenos Aires. ¡Wow! ¿Y cuando estudiar, a dónde tomó la decisión de seguir como doctora? Cuando terminé de estudiar, me vine acá a vivir a Bariloche a hacer la residencia en Medicina General, que es lo que estoy terminando ahora en septiembre de este año. Una pregunta, ¿eres soltera, casada? Yo soy, tengo pareja, no estamos casados, pero vivimos hace ya varios años. Ah, y otra preguntita, ¿vive muy lejos de Feliz? Vivo acá, marido, soy yo. Vivo en kilómetro 18. Ah. ¿Y le gustó cuando vino a Bariloche la primera vez que llegó a Bariloche? Sí, me gustó. El 2019, no sé si se recuerdan, que fue un invierno bastante duro, que nevó un montón, así que fue como mi recibida a la ciudad. Y bueno, tuve algunas complicaciones allá en el 18, porque nevaba un montón. Pero la verdad que me gusta mucho Bariloche y disfruto mucho de la ciudad y de la gente. Y bueno, estoy contenta. ¿Los familiares viven todos en Buenos Aires? No, yo soy de La Pampa, yo vivo en Buenos Aires, pero mi familia está en La Pampa. Bueno, acá me va a hacer la pregunta a la compañera. A ver, Angie primero, va. ¿Tenés hijos? No, no tengo hijos. Tengo dos perros que crío, pero no tengo hijos. Eso le digo, no. Si querés decirla. Bueno, tengo 31 años. Ah, es jovencita. Es jovencito, sí. Bueno, muy bien. José Luis, ¿se especializa? ¿En qué se especializa? Estoy terminando la residencia de Medicina General, que nos van a ver seguramente, somos los médicos que estamos en los centros de salud y a veces en la guardia externa. Esa sí te la estoy terminando. Bien. Marcos, Si ves un lugar en el mundo, un lugar en el mundo. Un lugar en el mundo, le querés preguntar a Corina. Caramba, a ver. Si ya tengo un lugar en el mundo, no. Ando ahí todavía medio confundida. Pero bueno, Bariloche es un lugar que me gusta mucho. Y mi pueblo, que es Ingeniero Luis, se llama, mi pueblo en La Pampa, también es como un lugar que tengo en el mundo. Perdón, Ingeniero Luigi, ¿en qué parte de La Pampa? Es el norte de La Pampa. ¿Es el pico? De Realicó, un poco más cerca. Más sí. Norte todavía. Vemos. A ver, Emilio. ¿Extraña Buenos Aires? Sí, pero ahí estuvo residiendo. Hago una pregunta, sí. Extraño amigos de Buenos Aires y también extraño amigos y mi familia de La Pampa. Sí, extraño. Bien, perfecto. ¿Alguna otra pregunta? O aproveche yo. A ver, Tino. Fue muy duro este año, el invierno, pero lo pasamos tomando mate. ¿La pregunta? ¿Qué música te gusta? Ah, la pelota, mira con qué se vino, Tilo. Del mate pasamos a la música. A ver, Corina. Me gusta más que todo el rock nacional, me gusta. Bien, acá me dan unos enemigos acá en camino. Sí, acá hay un debate fuerte acerca del tema musical. Angie, ¿alguna otra pregunta? ¿Te costó mucho estudiar lo que elegiste? Sí, me costó. Fue una carrera que me resultó un poco dura por momentos y por otros momentos la pasé bien y fue más fácil todo. Bueno, aprovecho acá para consultarte acerca de cómo son el tema de que vienen residentes acá a Camino Abierto, están dos semanas, se van, vuelven otros, tienen una grilla definida, depende de la voluntad que cada uno o cada una tenga para venir a estos espacios, cómo se organiza internamente desde el hospital para venir en un dispositivo como Camino Abierto, si nos puedes comentar. Bueno, nuestra residencia tiene fija la rotación de salud mental. Nosotros somos en este momento 10 residentes de medicina general y la rotación por salud mental es en tercero. Y bueno, no tenemos, digamos, definido qué mes venimos, sino que está como más estructurado en función de las rotaciones que van surgiendo. Pero sí, todos durante los 3 años hacemos un mes de salud mental. Las primeras 2 semanas nosotros estamos en el hospital, en lo que es la sala de internación y los consultorios. Y las segundas 2 semanas lo que hacemos está en los dispositivos comunitarios, que es como Camino Abierto, un poco para conocer la dinámica, para conocer a los usuarios, los talleristas y demás. Sí, perfecto. ¿Alguna otra pregunta? A ver, Tino. ¿Fue muy difícil la carrera? Sí, ya la contestó, creo. Ya la contesté, sí, por momentos fue muy difícil. Bien, ¿alguna otra pregunta? No sé, ahí en el piso, si le quieren consultar algo a Corina antes de cerrar la entrevista. No, decir solamente que se está dando esta nota con una trabajadora de salud y que en estos días estamos en medio de un paro del sector de salud también, ¿no? Semana particular que arrancó con paro de todos los trabajadores del Estado, docentes incluidos, y hoy es el paro de los sindicalizados en el gremio ASPUR, como un recordatorio para decir, y que sin embargo los servicios en el hospital hoy a la mañana, pese a la medida de fuerza, el reclamo salarial, el hospital estaba funcionando a full con todo lo que tiene que ver con necesidades de vecinos y vecinas. Así que desde este lado un saludo nomás a toda la gente del sector de salud. Bueno, muchas gracias. Y sí, es un reclamo que venimos haciendo todos los trabajadores y las trabajadoras de salud. Porque, bueno, ya todos sabemos en qué situación está el país y la realidad es que los sueldos quedan muy por debajo de todo lo que aumenta. Así que bueno, nada, obviamente también acompañamos esa lucha y gracias a ustedes. Muy bien, y tengo otra pregunta más. ¿Por qué debut y despedida, apoyo con la compañera médica? Y porque estuve 2 semanas y la semana pasada no hubo programa. Taller, claro, no hubo programa, entonces bueno, me lo perdí. Claro, había problemas con la luz. Sí. Así que, bueno, yo esta es mi última semana, ya hoy me despido de todos, igual seguramente los seguiré viendo, pero bueno, ya en el programa no. Los escucharé. Muy bien, muy bien. A ver, buenísimo. Últimas preguntas acá, últimas manos levantadas. Angie. ¿Te resultó difícil el estudio? Esa ya la respondimos, que sí, había resultado difícil. No. Te van a preguntar hasta que digas que no o que digas otra cosa, me parece. Otra pregunta, a ver. ¿Hace cuánto tiempo estás en pareja? Poneme una música de fondo. Se armó, esto nos interesa. Que vamos a la parte que más nos interesa, sí. A ver, sí, dejémosla contestar primero. 6-7 años, la verdad me tengo que poner a hacer la cuenta, pero es ahí, más o menos. ¿Te resultó difícil? Preguntaría de vuelta. No. Claro, esa es la pregunta, ¿no? Vamos. Gonza. A ver. No, yo te quería hacer una pregunta, Corina. Si te gusta la música, dijiste que sí, te gusta el rock nacional. La próxima vez que me digas Indio Solari, ahí disparo. Por ahora estoy apuntando. Pero nada, salió el neón así, que estoy tratando de matar. Viste, interno, Pero no, quería hacer una pregunta, a ver si tocas algún instrumento o te llama algo, por más que no sepas de todo. A ver, parte musical, acá Corina va a responder. Bueno, Bueno, primero quiero decir que en estas dos semanas estuve en el taller de murga, así que estuve ahí con la percusión, metiéndole. Y después tuve muchos intentos fallidos de música, como tocar el teclado, el ukelele, la guitarra y la batería. Fracasé en todo. Así que bueno, no. Pero lo intenté. Va probando. Muy bien. A ver, última pregunta, acá Carmen cierra la entrevista. A ver. Le quería preguntar a la doctora cómo se sintió acá en Camino Abierto, que le abrimos las puertas. Para nosotros siempre, los que pasan por acá, le decimos que aunque ya se vayan de acá, siempre están las puertas abiertas, puede venir en los cumpleaños, puede venir a visitarnos, ya que nosotros por ahí lo vamos a ver en el hospital, algunos en la salita, pero siempre el Camino Abierto tiene las puertas para todas. Así que fue un de tenerla con nosotros estos pocos días. La verdad que, doctora, es una excelente y que Dios la bendiga en todo momento su estudio que hizo, cuando se va a trabajar, cuando viene a su casa, que Dios la proteja en todo momento, a usted y a su pareja que tiene, que no lo conocemos. Bueno, muchas gracias. Yo me sentí muy cómoda en Camino estos días que estuve acá y muy contenta, y la verdad que me parece como un grupo re lindo. Ustedes. Sí, y la pasé muy bien. Su marido para conocerlo. Bueno, vamos a invitarlo a Pancho a que venga a conocerlos. Podemos invitarlo, sí. No, y gracias por todo. La verdad que nada, la pasé muy bien, muy bien. No lo conseguí. Profe, yo ya me tengo que ir, así que quiero decirle que el sábado, como dijo el profe que de acá, Pollo, que ya me quiere echar, que es la amistad. Bueno, la amistad de uno. Nosotros siempre tenemos una amistad que en veces elegimos, pero cuando uno confía en una persona, esa es nuestra amistad, que en la buena y en la mala, porque en veces uno tiene amigos, porque es el día del amigo, pero hay veces que los amigos son por interés, no porque sienta amor a uno. Porque si uno tiene plata, es todo amigo. Si cuando vos no tenés plata, ya no sos amigo, te corren. Y eso no es amistad, ni amigo. Los amigos están en la buena y en las malas, cuando uno está pobre o tenga riqueza. O cuando uno le abre las puertas a ese amigo y le confía todo lo que uno tiene en su hogar. Pero la amistad es para eso, cuando necesitamos algo y tenemos un vecino, hola vecino, necesito hierro, ¿tiene hierro, un poquito de hierro? Y el vecino dice, sí, cómo no, y uno devuelve lo mismo que ellos devuelven. Eso para mí es la amistad. Muchas gracias, profe, nos vemos el otro miércoles, un beso grande. ¡Qué grande, Carmen! ¡Qué grande! Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, no sé, Pollo, sí. Si tiene alguna otra ahí, compañero o compañera, que quiera hablar. Sí, sí, acá hay varias manos levantadas. Carmen hacía referencia de algo que hablábamos recién fuera del micrófono, otro efeméride, que es que el sábado 30 es el Día Internacional de la Amistad, a diferencia del 20 de julio, que es el Día del Amigo, ¿no? Es el Día Internacional de la Amistad, y bueno, salió también fuertemente esto, que es un amigo, cuántos amigos tenemos, si en la infancia teníamos más amigos que ahora. Esta frase de Roberto Carlos, de tener un millón de amigos, ¿es cierta o es metafórica? Ahí Carmen, que se estaba yendo, se adelantó a la consigna, pero tenemos más manos levantadas que quieren opinar y decir cuestiones al respecto. Por ejemplo, José Luis, que lo tengo acá. ¿Qué es para vos el Día de la Amistad? ¿Qué significa un amigo? ¿Qué valor te resuena adentro? Bueno, para mí la amistad es única, invaluable y tiene sus momentos, como dice, que uno tiene que estar en las buenas y en las malas, así que ojalá sea más buena que mala. Y nada más, siempre apoyarlo y que uno lo apoye también a ellos. O sea, justamente. Gracias. Hola, buen día, habla Rolly. Yo tengo amigas que tienen un corazón enorme, que son Paula Moreno, que es mi mejor amiga, Cari, que está estudiando para maestra, Marcelita Silva y Patricia Puelman. Esas son mis amigas y han estado mucho en las buenas y en las malas, y yo igual he estado en las buenas y en las malas de ellas, sobre todo con Pati. Hemos andado por todos lados, nos íbamos con su marido a donde vivía, porque es marinero su marido. Así que la quiero un montón, pero mi mejor amiga es Paula Moreno. Le mando saludos a Paula Moreno y a mi hijadita Rocío. Yo, Rolly, gracias, es un gusto la radio, muy linda, y nos hace muy bien saludar a las personas que queremos. Y para mí la amistad es estar en las buenas y en las malas. Gracias, chicos, muy linda la radio. Gracias, Rolly. Angie, ¿qué significa para vos la amistad? ¿Qué es tener amigos? ¿Qué es lo que quieres compartir? Amigo es el que te apoya en todo momento, en las buenas, en las malas. Siempre está con vos, no hay una palabra de aliento, Bueno, yo considero a mi compañera y mi amiga porque siempre estuvo conmigo. Mi pareja también lo considero como mi amigo porque siempre estuvo conmigo. Ese tiempo estuve enferma, corrió conmigo al hospital. No lo hace cualquiera. Y bueno, eso es la amistad para mí. Es un amor mutuo y comprensión mutua. Bien, perfecto. A ver, Marcos, ¿alguna reflexión final acerca de este efeméride? Entiendo que no conozco la amistad, conozco algunos otros vínculos, otras relaciones. Tengo mi novia y dos hijas y nieta. Después que la cuente como quieras, no me interesa, con todo respeto, que pero bueno. No porque, por ejemplo, en mi adolescencia pensaba que eran amigos de alguna persona y me tomaban toda la cerveza. Así que bueno, tuve mala experiencia. Después, no tengo padrino, no tengo amistades, no tengo nadie que me haya dado una mano durante años. Viví como pude, sobreviví. Así que bueno, la mejor igual es que haber resuelto. A ver, Emilio, una reflexión más. Bueno, para mí la amistad es acompañar el uno con el otro. ¿Usted en infancia recuerda amigos que tuvo en infancia? Sí. ¿Alguna mención? Sí, recuerdo en la infancia. Bueno, estamos listos como para pasar a la sección de las columnas. Acá tengo a dos columnistas presentes en estos 15 minutos de programa que nos quedan. ¡Apalala! Dos columnas tenemos, así de corrido. Dos columnas, esto no para, tengo una cantidad de producción. ¡Qué grande, como qué grande! Como nos tenemos acostumbrados en esta mañana en La Mariposa. ¡Qué lujo, por favor! ¿Quiénes están de columnas? Bueno, a ver, voy a dejar que se presente, porque es fundadora de este programa, fundadora de las columnas, al pie, cortita y al pie, Janet Candy, un nombre artístico. ¿De qué va a hablar hoy? ¿De qué va a seducir a la audiencia de FM La Mariposa? ¿Con qué nos va a nutrir? ¿Qué espectro musical vamos a abarcar hoy? Bueno, hoy voy a estar hablando de este artista Cale, que canta ¿Con qué me ha venido, señorita, usted, señorita? Este artista que me gusta escucharlo, para calentar un poco Bariloche, a pesar que está fresco todavía, así que nada. Y buena pregunta que me hizo Pollo, para los oyentes también se lo dedico, y se lo dedico especialmente a las operadoras y a los compañeros acá, para festejar el Día de la Amistad también. Así que nada, eso. Y nada, eso, si ustedes me quieren hacer una pregunta, lo respondo. Ya tenemos el tema, ya lo tenemos. Bueno, muchísimas gracias. Nosotros queremos saber por qué eligió este tema, Candy. Porque es un tema que me gusta, que realmente lo escucho algunas veces con mi pareja también. Como te presento, que mi pareja me pregunta ¿Con qué me ha venido, señorita? ¿O si está sola? O algo así. Así que nada, eso, por esa razón es que me gusta este tema. Muy bueno. Bueno, bárbaro. Y ahora después lo vamos a poner, pero ¿tiene algún otro compañero que quiera hacer su columna en este momento, entonces? No. Ah. Sí, está Rosita. Perdón, pero acá está Rosita, que está esperando con su parte. Ah, Rosita. La poesía. Mire, Pollo, la estuvimos llamando a Rosita. Nosotros estábamos preocupados y decíamos, pero ¿cómo, Rosita, que no está? No, estaba en camino. Qué grande, Rosita. Acá te saluda, Fabi, a ver. Hola, muy buenos días. ¿Cómo les va? Aquí estoy nuevamente para decirle algunos poemas. No me siento muy bien, pero espero salga bien este escrito. Va a salir perfecto, Rosita, adelante. Bien. Bueno, dice así. Por eso, ¿cómo quisiera que mi doliente canción llevara en tu corazón arrullo de primavera? Hoy te traigo una quimera que tejí sobre el acero. Con mi alma de guerrillera, sintetizada en un lauro, mis arrestos de centauro y mis sueños de trovero. Muy amable, muchas gracias y gracias por escucharme. Qué grande, Rosita, espectacular. ¿Este poema es suyo? ¿Cómo? ¿Es suyo este poema o es de algún otro poeta? No. ¿Es suyo? ¿Lo escribiste vos, Rosita? Sí. ¿Sí? ¿En marco de qué? ¿En qué pensabas cuando escribiste tu poesía y cuándo la hiciste? Y hace tiempo. Lo que pasa es que voy escribiendo, después lo guardo y no sé dónde encontrarlo, no, lo pierdo y de repente aparecen mis escritos, algunas hojas y comienzo a leerlo. Oh, buenísimo, Rosita, muchísimas gracias. Va a encontrar un par de llamados aquí del teléfono de la radio y de mi teléfono que estábamos buscándola, pero era eso, era para salir al aire. Ay, gracias, muy amable, gracias. Buenísimo, hasta el miércoles. Hasta el miércoles, Rosita. Cuídese, abríguese, que se viene fresca la semana. Bueno, acá Rosita se despide hasta el miércoles y acá también me despido yo, se despiden el resto de los amigos, las amigas, siendo ya casi la 1:10, 1:12, mucho programa, mucho tema para cortar, mucho material, espero que haya salido bien del otro lado. Salió espectacular, Pollo, ¿qué se come hoy al mediodía en Camino Abierto? Vamos a las cosas importantes de esta vida, ¿qué se come en Camino Abierto hoy? Una de las comidas, diría, más preferidas en épocas invernales. ¿Qué comerían ustedes en época invernal que va dentro de una olla? Guiso de lentejas. Exactamente, querido, la primera, guiso de lentejas. Pero yo iba a tirar... Un nutrido, fornido y diverso guiso de lentejas los espera ahora, minutos más, acá en Camino Abierto. Yo iba a tirar pulenta. Me ganó Raúl, qué grande. Para mí que tiene informante, Raúl, que le dicen lo que se come por allá, ¿eh? Llega hasta acá el olor. Tan tanto de todo, Raúl, no se mueve nada sin que Raúl lo sepa. Muy bien, bueno, dedicado entonces al cumpleaños de Chilaver, un guiso de lenteja en camino, no sé qué tiene que ver. Bueno. No, pero ahora que mencionás los cumpleaños y como para cerrar acá, también podemos hacer mención de que creo que el 29, el 30 es el cumpleaños de Carmen, de Luis, que no de Carmen, de Luis y de Mimi, creo que eran, que cumplen ahora, esto en estos días. Así que un fuerte aplauso acá de Camino a ver. ¿Qué era? Van a festejar el Día del Amigo también, así que bueno, los amigos y amigas de Camino que cumplen en estos días, un fuerte abrazo. Perfecto, Pollo. Perfecto, Pollo. Gracias por la salida de esta mañana. El saludo para todos los usuarios de Camino Abierto. Buen provecho para todos. Y aprovechamos de quedarnos con actividades de Camino Abierto. Los lunes de 10 a 12 hay actividad física. Los chicos hacen gimnasia. De 14 a 16, juegos, el taller de Maya. Los martes de 10 a 12, el taller de Murga. A las 12 hay una asamblea de convivencia. Y de 14 a 16, los martes tienen teatro. Los miércoles tienen radio de 11 a 13. A la tarde de 14 a 16. Hay taller de guitarra y también taller de electricidad con el profe Carlos Francese. Los jueves de 10 a 12, Eutonía, de 12 a 13, grupo de cuidados, y de 14 a 16 tienen cerámica con la profe Cristina los jueves. Los viernes hay un taller de arte y creatividad con Gaby Casal de 14 a 16 y se han agregado ahora los sábados de comida saludable. Los sábados por la mañana vuelve a abrir Camino Abierto. Allí están los usuarios aprendiendo comida saludable con Gaby Casal. El fin de semana pasado no me acuerdo qué había, pero había un postre que estaba muy, pero muy rico. ¿Estaban las fotos allí en el Chavo Bicho? Sí, terrible, sí. La foto. Aparte, yo miraba mi heladera, mi cocina. No, triste. ¿Por qué no me pasara a mí todo lo que está pasando en Camino Abierto? Tenemos más canciones pedidas. ¿Vamos con una más? Vamos con una más. Y me queda todavía el taller del profe Juan, así que vamos con una canción y el taller del profe Juan. A ver qué piden. Soy Angie, quiero pedir un tema de Ricardo Arjona.

No dejaba de molestarlo a Luis. Yo no sé cómo hicieron para tocar, pero tocaron igual, porque además de molestarse, tocaban. Y bueno, el tema es que Gastón y Luis dijeron que se podía hacer alguna otra cosa, además de los toques que estábamos practicando. Y surgió la posibilidad de hacer solos. Sí, como lo escuchan, venimos tocando todos juntos, piquiriquipi. Y a la cuenta de cuatro y previa señalación de la persona que va a hacer el solo, paran todes, menos el bombo con platillo que queda ahí tocando suavecito. Y la persona en su turno hace lo que siente, un solo. Queda sola la persona tocando lo que le venga en gana en ese momento. No tiene que respetar nada más que su motivación, su inspiración. Así que tuvimos todo tipo de solos de diferentes tipos de instrumentos, incluidas las panderetas. Y bueno, fue la verdad que un hallazgo, porque siempre cuando uno está tocando tambores a veces resulta un tanto... ¿cuál es la palabra? Me sale aburrido, pero definitivamente aburrido no, pero muy rutinario, ¿viste? Uno se pone a tocar algo y repite la estructura, las señales para pasar de un toque a otro, qué sé yo, y a veces se pone medio repetitivo. Y esta dinámica de hacerlo solo me pareció hermosa. Así que, bueno, feliz con eso. Y también muy feliz, me parece que feliz es todo, todes quienes participamos ahí en el taller, porque en la mañana de ayer Mimi, nuestra querida Mimi, que para la gente de Camino es, bueno, ya una institución, Mimi, se sentó frente al redoblante y, para sorpresa por lo menos mía, y yo creo que de la mayoría, porque nos contó Mimi que antes no había tenido participación en la murga Salto de Alegría, se puso a tocar el redoblante como una profesional. Impresionante, Mimi. Así que también nos manifestó que está con ganas de bailar y de tocar. Bueno, ese tipo de cosas por las cuales estamos también fabricando los repiques, porque son los instrumentos que nos van a permitir que la gente pueda bailar cuando quiere bailar y toque cuando quiera tocar. Así que, Mimi, una gran incorporación. Espero que el universo conspire a nuestro favor y Mimi nos acompañe el resto del año y, por supuesto, en carnaval. Sería hermoso. Y bueno, lo mismo va para todos quienes se arriman ahí un ratito al taller. La verdad que siempre una alegría contar con la compañía y la participación de la gente. Y a veces uno entiende que las personas están con un montón de cosas para hacer, y obligaciones y responsabilidades, y eso dificulta tener constancia. Pero, compañeros, sépanlo, cuando puedan darse una vuelta por la murga, a la murga, que es esa cosa que construimos entre todos y que no tiene cuerpo, pero tiene corazón, tiene alma, a la murga le hace muy bien que vayan. Que toquen el tambor un rato le hace muy bien, nos hace muy bien a todos. Es una sensación de que eso en lo que participamos nos incluye y nos representa también. Así que no dejen de darse una vuelta de vez en cuando. Y después, ¿quién les dice? Cuando va llegando el carnaval allá por febrero, a lo mejor tengamos una murga multitudinaria, sería hermoso. Así que esas son las novedades. Lo que, por supuesto, para la gente que está escuchando el programa y tiene buena memoria, estarán preguntándose qué pasó con el videotutorial. Yo también me pregunto qué pasó con el videotutorial. No, sinceramente no me senté a hacerlo, porque me cuesta, me resisto. Así que si me dan un empujoncito y un par de palabras de aliento, seguramente me siente con el celular a quemarme las pestañas y sacar ese producto que va a estar buenísimo, maravilloso, para poder empezar a hacer giras por diferentes lugares del universo construyendo tambores, ¿eh? Qué bonito, ahí está la motivación. ¿Por qué no me lo digo a esto más seguido? Gente querida de Radio La Mariposa, espero que se encuentren muy bien. Esta fue la pastilla murguera del taller de murga de Camino Abierto. saludos para toda la gente que está escuchando en diferentes lugares del universo, del planeta, del mundo. Y aguante Radio La Mariposa, che. La realidad tiene sus límites. El mundo de la imaginación es infinito. Y llegamos al final de otro Radio La Mariposa. Espere, Agosta, espere, que hay un mensaje de oyente. Agosta, espere. Hola. Hola, soy Julia, estoy escuchando el programa, está re bueno. Hoy lo empecé a escuchar el pesado. Oh, chao. Qué grande, Julia, le mandamos un beso. Es nuestra oyente más fiel de Radio La Mariposa. Tal cual. Y gracias, mire, Julia, gracias. Julia vive más para el lado de allá de Puente Negro. Ahí hay más nieve que acá. Ahí hay más nieve que acá. Si acá sí, hay sí, nieve. Sí. Oh, oh. Sí, sí, sí. Antes del cierre, ¿quiere otro baño de realidad? Bueno. En este caso... ¿Cuántos camiones y a dónde? No, en el diario del Cordillerano. ¿Se acuerda que el intendente y no sé cuántos más lanzaron esa... fantasía del 2027, de no me acuerdo qué van a hacer en Bariloche, sí. Van a traer mucha gente. Sí. Bueno, baño de realidad. Limitan sí. El acceso de nuevos usuarios a la red de gas. No hay más no hay más gas para los nuevos usuarios. Y quieren hacer en el 2027 eso. O sea, hay cosas que no se explican, pero bueno. Esa es el baño de realidad. Me imagino... la gente que está poniendo mucha inversión haciendo edificios y construyendo más cabañas para alquilar, cuando se enteran de esta novedad, ¿no? Sí, sí, está complicado. Y aparte el sistema eléctrico también está ahí, porque veo muchos dicen, y la alternativa, bueno, está bien, ponemos todo eléctrico, pero ojo, porque el sistema eléctrico también estamos ahí. Recordemos lo que viene sucediendo con el gas. En las vacaciones de invierno de las escuelas cortaron el gas en todas las escuelas. Ya venían cortando en los gimnasios y en los natatorios. O sea, la situación con el gas también está ahí en el borde. Bueno, pero basta de baño de realidad. Yo también tengo un audio agua más. Agua tenemos, aunque sea. Sí, agua hay. Y el tecito que me hizo está muy rico. Así buenísimo. Que, tengo un último audio pidiendo una canción más. ¿Quiere que nos vayamos con ese? Y nos vamos con ese. ¿Cuándo volvemos, Raúl? Dígame, pues yo me quedo dormido y después no vengo nunca. No, volvemos el próximo miércoles a la misma hora, a las 11 de la mañana hasta las 13 aquí en FM Los Códigos. Hacemos Radio La Mariposa. El saludo para Radio Peuqué, que nos retransmite los domingos a la tarde, y para la Radio de Buenos Aires, que también nos retransmiten. Ahí estamos nomás. ¿Y con qué nos vamos? Con un pedido. Ahí lo sacó. Hola, buen día. Ese no. Hola, mi nombre es Gastón. Quería pedir un tema de los Cafres. Bastará solo con verte. Perfecto. Hola. Para Gastón, entonces, el tema de los Cafres. Con eso nos vamos, me parece, ¿no? Nos vamos con los Cafres y hasta la semana que viene, mariposos, mariposas, mariposes. Volveremos con otro Radio La Mariposa en el aire de los Coihue. Buena, buena semana, buena semana, buena semana, buena semana, buena semana, buena semana. Transformo en agua solo por subir al cielo y volver a caer en tus ojos. Lo haría una y otra vez. Flores de sol entrego toda